A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Quien les habla, Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos aquí a RAI, Radio Andalucía Información, comenzando esta hora, dispuestos, como de costumbre, Lorenzo Romero, que es el productor, y yo mismo, a que pasen un rato extraordinario, saboreando, disfrutando, sintiendo muy profundamente, muy cerca, en el lugar más íntimo de su vida, algunos de los mejores músicos del mundo y buena parte de sus mejores producciones. Esto es música. El País de los Sueños. Comenzamos inmediatamente esta hora con Curtis MacDonald. With every intimate breath. Con cada respiración íntima. 8 canciones perfectas. Esta se llama Pasiones Privadas. Thank you. Sonido muy íntimo. Por eso se llama el disco, entre otras cosas, imagino, With Every Intimate Breath, Curtis MacDonald, con 8 canciones absolutamente maravillosas. Un grupo mítico aquí, un trío de Colorado, formado hace muchos años por Stephen Watts, con los saxofones, tenor y soprano, Michael Fredman, al bajo acústico y eléctrico, y David Batts en las guitarras. Muchos y buenos discos, y este uno de los más recientes, en directo, Jazz and Jacks. Más música en su estado más natural. Lo que estamos escuchando con Dotsero se llama Someone Like You, alguien como tú. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía e Información. Vaya espectáculo, sí señor, esto sí que es música. Dot Zero en directo desde un local de Denver, en el estado norteamericano de Colorado, un lugar, ese Jazz Jacks, por el que han pasado pues saxofonistas tan importantes como Gerald Albright, Nils, Nelson Rangel, Steve Watts, con los Dot Zero, o Marion Meadows, además de teclistas como Greg Rockies y Dave Grusin, entre otros grandes músicos. Vaya sitio, vaya concierto y vaya lugar para pasar una noche, desde luego, absolutamente única. Eso está claro. Después seguiremos con ese álbum en directo, seguimos con la música en vivo, gracias a Skringer and Friends. Cambiando de ubicación, desde Denver, en Colorado, nos vamos directamente a Berlín, Alemania. Skringer and Friends. Este fue su primer disco en solitario, con muy buena gente arropando todo el producto. Skringer es también un saxofonista. Sing it for me. Zu steinig, um ihn zu gehen, schwer zu verstehen. Denn es scheint, als seien sie alle schlecht drauf. Kritisieren die Welt und meinen, sie hätten recht drauf. Ich finde nicht, doch die anderen sind für mich kein Hindernis. Ich glaube an meinen Weg, straight weg von der Finsternis. Ich fühle mein Leben und lese darin wie Blindenschrift. Klar, dass weder Zweifel noch Angst sich verhindern lässt. Ich versteck mich nicht, sondern will sehen, was läuft. Will nicht frustriert sein, am Grund meiner Seele enttäuscht. Ich will die Augen offen halten, so wie Worte, die auf Seiten stehen. Gut ist nicht, das Weite zu suchen, sondern weiter zu gehen. Glaube daran, doch viele glauben es nicht. Ey, leg Vertrauen in die Welt und leg Vertrauen in dich. In alle Dinge kommen, nur um dann wieder zu gehen. Also sei offen für Neues, nur so kann Liebe entstehen. Yeah. Open your heart. You never know it could be the real thing. You gotta take a chance to win love. You gotta give it a spell of love. That's the best part. And take it better when you knew for wings. Put some of faith. Immer leicht, weil man viel zu selten das, was man sich vornimmt, auch erreicht. Zumindest nicht gleich. Ich übe mich in Geduld und kriegst du es nicht auf die Reihe. Gib nicht den anderen die Schuld, denn es kommt nur auf dich an, auf deine eigene Kraft. Mach nur das Licht an, befrei dich aus der geistigen Nacht. Wir lassen uns täglich von irgendwem das Leben vermiesen. Hör zu, Jazz Effect und Vanessa geben dir diesen Verstanden, dass sehr der Ruhe im Gedröhne entdeckt. Selbst in den hässlichsten Dingen hält sich das Schöne versteckt. Ey, also wenn du vor die Tür trittst, blas die Wolken weg, lass die Sonne dich berühren. Und das im vollen Effekt. Entdeck die Dinge um dich rum, halt die Augen offen. Ich vertraue auf meinen Lebensweg neben Glauben und Hoffen. Bin ich davon überzeugt, dass es nichts Besseres gibt als die Höhen und Tiefen eines Lebens, das man lebt. inglés, alemán, mezclándose en esta interpretación en directo, debut en solitario en 2004 de Thorsten Skringer, de este saxofonista alemán, miembro de una de las bandas germanas más interesantes, quizá más conocidas de los últimos años, en la vieja Europa, por lo menos en su país, los Heavy Tones. El debut Thorsten and Friends Live Baden-Anstalt, en directo desde el corazón de Berlín. Otra historia diferente. En el país de los sueños se asoma ahora en RAI, Radio Andalucía Información, Mark Harper y su The Mark Harper Project. Esta es una de las piezas que aparecen en ese producto. Give me love. Dame amor. La guitarra es la protagonista, además de otros instrumentos, pero en estos últimos instantes aquí en el País de los Sueños en Radio Andalucía Información, con Mark Harper interpretando cada una de las 13 canciones de un álbum de 2010 de Mark Harper Project, que es lo que estábamos escuchando, lo que se acaba de desvanecer aquí. Señoras y señores, sejam bem-vindos ao Blue Note Tokyo. Con vocês, Oscar Castro Neves. Ahí es nada, ahí estamos, con el maestro Oscar Castro Neves en directo desde el Blue Note de Tokio. La primera de las interpretaciones de Giovanni Vinicius de Moraes, Sela e Carioca. música tropical. Y que no nos falte nunca aquí el rey. Sus amigos nos traían su primer disco en directo desde Berlín. Aquí Óscar Castro Neves nos trae buena parte de las canciones de Jobim y otras muchas, pero siempre incluidas en el espectro de la música bossa nova tropical, adaptada e incluida, mimetizada con el jazz. de toda la vida, desde el Blue Note de Tokio. Son varios lugares, varios locales repartidos por todo el mundo que acogen desde luego lo más selecto de los músicos, y no de ahora, desde luego, desde hace muchísimos años. Si hay tiempo, seguiremos después con esa producción. Marcela Mangabeira, Simples. Así se llama el disco. Elegante, suave versión de Insensatez. El país de los sueños, ni más ni menos. Mangabeira, una cantante llamada realmente Marcela Beatriz Silva Mangabeira, una artista que nació en pleno verano, bueno, quizá no tanto, al final del mes de agosto, el 31 de agosto del año 81 en Recife, en el estado brasileño de Pernambuco, y todo en el entorno de una familia afín a la música. Con 8 años, Marcela Mangabeira cantaba en el coro del colegio y a los 14 fue sorprendida cantando por una de sus profesoras, ya afincada en otro lugar, en Cuiabá, en la región del Mato Grosso, quedando... La verdad es que la profesora, sorprendidísima por las cualidades y el talento de esta intérprete, desde entonces empezó a cantar en varios festivales, incluso formó parte de una banda en la que hacía versiones de temas pop de los Cranberries, No Doubt o Alanis Morissette hasta 1999. Decidió entonces pues presentarse a un concurso cazatalentos, quedando seleccionada entre los 30.000 aspirantes. De esa forma, su prestigio fue creciendo poco a poco, facilitándole la posibilidad de hacer conciertos acompañando a Paulino Mosca y Celia Duncan, para después trabajar en Europa como parte de un grupo que hemos escuchado más de una vez aquí, los Bossa Cuca Nova. María Augusta, más sonido tropical. Clásicos, pero con toques y arreglos de bossa nova. Uno de ellos, éxito de los Platters, Smoke It In Your Eyes, el humo que ciega tus ojos. They asked me how I knew my true love was true. I of course replied something here inside cannot be denied. Get in Your Eyes, con María Augusta, una de las estrellas brasileñas de la interpretación, producida por Roberto Menescal, apoyada ya por el momento de su debut por 1997, el mismo productor de algunos trabajos defendidos por Leila Piñero. Aquí la teníamos, pues, interpretando clásicos de la música, como era el caso de ese Smoke It in Your Eyes, que fue éxito hace muchísimos años con un grupo llamado The Platters, que nacía en Los Ángeles en el año 1953 y que tuvo, pues, aproximadamente unos 7 años de vida. De nuevo estamos ante la música en directo desde el Blue Note de Tokio de Oscar Castro López. Branca e uma é sol, é sal, é Canciones maravillosas en todos los casos, de Vinicius de Moraes, de Don Jovín, de Edu Lobo, de gentes como Roberto Menescal, Ayrton Moreira, Óscar Castro Neves, también, por supuesto, ponía parte de su repertorio en esta serie de interpretaciones en directo desde Tokio, desde el Blue Note, de la capital del Japón. Floetic es el nombre. 2009, el nombre del disco. Ellos, Floetry. Ray, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. We need to talk about where we're taking this thing. How far we're gonna let this go. We've been here before. It's getting late. It's getting late. Why you gotta be here beside me, watching, needing, wanting me? I'm afraid. Don't be. I'm afraid. Don't be. I'm so scared that you'll hurt me twice. Baby, listen, baby, I've already been thinking about you in my mind far too often for you to be here at this time. See, one hand's on nine and the other's on my thigh. Look, I've already played with the idea of you being here in the morning, the position for the crack of dawn and the conversations before the yawning, but it's getting late. It's getting late. It's getting late. Why you gotta be here beside me, watching, needing, wanting? But I'm afraid, you say, don't be. But I'm afraid, you say, don't be. I'm so scared that you'll hurt me twice. How's it about I let you touch the space that you left behind? The day that you stopped smiling, the day that the tears started falling. But now talking, touching, almost making sensual again. You can taste the familiar, 'cause the family are supportive of this moment. But what's meant by your movements is it's getting late. It's getting late. Gotta be here beside me, watching, needing, wanting me. But I'm afraid, don't be. But I'm afraid, don't be. I'm so scared that you'll hurt me. Don't. estamos escuchando formó parte del debut en 2002 para Phloetic, el disco, uno de los dúos del denominado Neo Soul, formado en Europa, en Londres, por Marcia Ambrosius y Natalie Stewart, dos artistas que comenzaron en los 90 fundamentalmente como compositoras, al principio firmando temas que grabaron después Michael Jackson, Glenn Lewis o Jill Scott, entre otros. Manu Katché, Third Round. Senses es uno de los cortes, es una de las 11 canciones de esa producción. Más gente por descubrir, aquí lo hacemos, en el país de los sueños. Manu Katché, un prestigioso percusionista de origen francés, europeo, que ha sido músico de acompañamiento de solistas y bandas tan importantes como Joe Satriani, Django Barek, Claudio Biglioni, Los Bee Gees, Dire Straits o incluso Peter Gabriel. Cuarta producción en solitario que nacía en marzo de 2010, Zero Round, lo que estábamos escuchando, una porción de ese disco. Hay más música. Música de élite siempre. Hill Saint Soul. 16 canciones y una versión de Until You Come Back to Me. No, you don't call anymore. I sit and wait in vain. Saint Soul, dando paso ahora a Paul Carrack, ni más ni menos, con otro fascinante álbum que se llamó I Know That Name. Yo sé ese nombre. Ain't no love in the heart of the city. No hay amor en el corazón de la ciudad. Así estamos prácticamente al final de una nueva hora en nuestra producción. Maravillosa canción la que estábamos escuchando de Paul Carrack hace un momento. Espléndida. Hola, soy Paul Carrack. Saludos para Andalucía. Gracias. I know the name. Y esta otra de las maravillosas porciones espléndidas de uno de los grandes guitarristas que nos han apoyado durante muchísimo tiempo. Es Arturo Sandoval y un nuevo disco. Thank you.